No cabía duda de que no lo había visto tal como era en realidad. Gerov, mientras abandonaba el andén, repetía para sí mismo: ya es hora de que yo también vuelva a mi casa. Ya es hora. En la casa de Moscú todo tenía ya un aspecto invernal. Cuando cae la primera nevada y hacen su aparición los trineos, es agradable contemplar la tierra y los tejados blancos. Gerov, luego de volver, poco a poco se zambulló en la vida moscovita. Tenía la impresión de que un mes bastaría para que la imagen de Ana Sergeyevna se cubriera de niebla, igual que le había ocurrido antes con otras mujeres. Pero pasó el tiempo. Llegó lo más crudo del invierno y en su memoria el pasado permanecía nítido. La intensidad de los recuerdos no dejaba de crecer. Revivía los acontecimientos de aquellos días, la escena del muelle, el amanecer con las montañas cubiertas de niebla, el barco a vapor de Fyodosha, los besos. Cuando cerraba los ojos, la veía como si estuviera delante de él y hasta oía su respiración. Al final, solo quedaba una vida miserable, de la que no era posible huir.